Vamos a hacer ahora un temita que presentamos la primera vez que tocamos aquí en vivo. Esta noche, el grito de todos los cumbieros y las cumbieras piolas, que esta noche está en vivo, se graba. Como dice la frase, lo nuevo y lo mejor. Lo nuevo y lo mejor. Vamos, gente, vamos, Rawson, loco. Vamos, para todas las chicas solteras y no solteras, con mucho respeto, por supuesto. Flor de primavera. Y las manos arriba, así. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! Soy ese pibito que canta cumbia villera. Ella es una mina como flor de primavera. ¡Qué loco! ¡Esa se va! ¡Con la perfecta arriba, la perfecta arriba! ¡Tú te rescate! ¡Y fíjate! ¡Francesi, Lau! ¡Colo! ¡Soli! Soy ese pibito que canta cumbia villera. Ella es una mina como flor de primavera. Siempre que me mira ya no sé qué hacer. Me estoy volviendo loco, voy a enloquecer. Pero somos diferentes. Ella es una mina muy inteligente. Y yo soy un borracho y un poco perdido, que vive cantando cumbia junto a sus amigos. Cumbia, cumbia. Y yo no sé cómo esto me va a pasar. De una piba con cheta me pierdo enamorado. Vino tu amiga y me dijo así: esa piba se enamoró de ti. Y la pasé. Pero somos diferentes. Ella es una mina muy inteligente. Yo soy un borracho y un poco perdido, que vive cantando cumbia junto a sus amigos. Y cumbia con sentimiento. Lo que se va dentro. Flor de cumbia. Resultaste ser. Soy ese pibito que canta cumbia villera. Ella es una mina como flor de primavera. Siempre que me mira ya no sé qué hacer. Me estoy volviendo loco, voy a enloquecer. Hola, mami, presente. Pero somos diferentes. Ella es una mina cantando. Yo soy un borracho y un poco perdido, que vive cantando cumbia junto a sus amigos. Yo no sé cómo esto me fue a pasar. Una piba con cheta me fue a enamorar. Vino su amiga y me dijo así: esa piba se enamoró de ti. Pero somos diferentes. Ella es una mina muy inteligente. Yo soy un borracho un poco perdido, que vive cantando cumbia junto a sus amigos.